me dice, abúsate, que te están velando. Siento una voz que me dice, agáchate, que te están mirando. Que este individuo no sabe en qué se metió. Ajá. Voz que me dice, abúsate, que te están velando. Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonto si no supiera que uno tiene que estar mosca por donde quiera. Y es por eso que lo digo de esa manera, que este individuo no sabe en qué se metió. Siento una voz que me dice, abúsate.